más lejano del corazón de los jóvenes. A la persona que se atreva a buscarla, favor sintonizar desde ahora el siguiente programa. ¡Podré ayudarme! ¡Adelante! Yo no voy para atrás. Jesús está adelante y yo lo voy a cantar. La Renovación Carismática Católica Chachapoyas presenta Jóvenes Palante. Hola chicos, bienvenidos amigos y gracias por acompañarnos semana a semana en este programa. Bueno, el día de hoy estamos ya iniciando una nueva edición de Jóvenes Palante y con todo el cariño y el amor del mundo estamos con ustedes una vez más, Ceci y Jorge, listos ya para iniciar nuestro programa número 12 y esta semana vamos a dedicar nuestro programa a nuestra fidelísima ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. El día de ayer estaba cumpliendo 470 añitos, danos un poquito, de Fundación Española. Así es, muy bien Jorge. Entonces iniciamos ya nuestro programa con la mejor música cristiana como cada fin de semana. Y esta vez, ¿quién se viene? Tenemos al cantautor católico peruano Luis Enrique Ascoy con la canción La Señal de la Cruz. Estamos presentando Jóvenes Palante. joyas. Este y todos los fines de semana, acompáñanos y diviértete con nosotros, Jóvenes ¡Balance! Un programa para jóvenes hecho por jóvenes. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. Ahí estábamos escuchando la voz encantadora de Luis Enrique Ascoy, La Señal de la Cruz. Y bueno, como ya lo habíamos anunciado en el bloque anterior, en esta semana hablaremos sobre la historia de nuestra ciudad de Chachapoyas, su fundación española y las grandes bendiciones que venimos recibiendo durante estos 470 años. Para empezar podemos recordar pues que Chachapoyas era el centro de una región en donde se desarrolló una civilización predecesora de los incas y en algunos momentos de su historia con un desarrollo paralelo. Sus mejores construcciones se realizaron entre los siglos 9 y 15 después de Cristo y su florecimiento se inició a partir del siglo I. Los incas a su llegada tuvieron grandes dificultades para someter a los Chachapoyas, los que fueron dominados finalmente por el Imperio Incaico después de varios encuentros largos, sangrientos y difíciles al mando del Inca Túpac Yupanqui hacia 1475, quien logró imponerse. Sin embargo, ellos se rebelaron a menudo hasta poco antes del episodio en Cajamarca, entre Pizarro y Atahualpa. En 1532, en donde se aliaron con los conquistadores y se sublevaron contra los incas, negándose a tomar parte en la gran rebelión de Manco Inca, en 1536 contra los españoles. Así es, y un personaje que nosotros recordamos siempre es cuando celebramos la fundación española de la ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, es a Alonso de Alvarado, don Alonso de Alvarado. Pues el día de ayer tuvo nuestra ciudad de Chachapoyas una ceremonia muy importante en honor también a Alonso de Alvarado, en reconocimiento pues, ¿no?, como el fundador de esta ciudad. Y bueno, estaremos hablando en el próximo bloque también acerca de él, de su vida, de cómo así fue fundada nuestra ciudad. Tenemos la siguiente canción, es Ya no es como ayer, de Martín Valverde. Y regresamos también con un drama. Me dijo un viejo amigo, que ayer habló conmigo, que su vida no es igual, que algo ha llegado a fallar. Dice que no es lo mismo, que ya no siente igual. Dice que algo ha pasado, siente que se ha estancado. Dice que ya no es como ayer, que ya no es como ayer, que ya no tiene fe, que le faltan las ganas para poder creer, que ya no puede más, que muy cansado está, que dónde está, Señor, y que le digas pronto qué hacer. Con Cristo seguimos. Que aún es mi hijo, dile que aún lo cuido, pero es que ya ha crecido y que yo más le pido. Dile que no se olvide que aún cuenta con su fe, que yo no me he alejado, que solo él ha cambiado, que yo soy el mismo de ayer, que ya no es como ayer, que creo más en él, que tengo sus promesas, pero que venga y las tome pues. Yo le enseñé a luchar, yo le enseñé a creer. no, sienta bien. Sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 9 de la mañana. Solo por Radio Chachapoyas. ¿Anaí? Sí, ¿quién habla? Hola amiga, soy yo, Berta. ¿Sabes? Me pidieron en la universidad realizar un comentario sobre la importancia de los 470 aniversarios de la Fundación Española de los Chachapoyas. Y me gustaría discutirlo contigo. Está bien, ¿vienes o voy yo a tu casa? Yo voy a las 3, ¿te parece? Ah, claro, está bien, te espero entonces. Hola, Bertita. Hace tiempo que no te veía. Hola, está mi cuñadita. ¿Cuñadita? ¿Te refieres a Anaí? Es una broma, tranquilo. ¿Está tu hermana? Sí, pasa. Voy a llamarle. ¡Anaí! ¡Anaí! ¿Sí? ¡Te llama! ¿Quién? ¡Berta! ¡Ay, le llamo! ¡Por favor, que pase! ¡Uy, qué puntual! Claro, ¿cómo quieres que te ayude? No seas mal hablada, pues. Siempre soy puntual. Sí, sí, claro. No, la verdad es que tu tema para mí se me hace muy interesante, ¿ah? Comencemos. Bueno, como te comenté por el celular... ¿Ya? Se trata sobre la Fundación Española de los Chachapoyas. Vamos a empezar. Primero vamos a recordar un poco sobre su creación y ya a partir de eso analizamos la importancia, ¿te parece? Claro, me parece bien. Bueno... Sabemos que fue un 5 de septiembre de 1538 por Alonso de Alvarado. Sí, y autorizado por Francisco Pizarro, quien después de conquistar el Imperio Inca, tuvo el afán por colonizar Mactas y sobre todo las de Oriente que no habían sido exploradas hasta ese entonces. Claro, pero otras teorías afirman que Alonso de Alvarado, en busca del Dorado... Claro, una leyenda tejida por los españoles, quienes pensaban que si tuvieran mucho dinero para el rescate de Atahualpa, pues entonces seguro también tendrían mucho más tesoro en un reino escondido como el nuestro. Sí, y cuando Alonso de Alvarado llegó a nuestros territorios, después de dos largas expediciones, decidió fundar a Chachapoyas con el nombre de Ciudad de San Juan de la Frontera, quedando en un acto oficial que, por cierto, hoy se encuentra en la Biblioteca de Washington. En la Biblioteca de Washington, imagínate, ¿no? Bueno, espero realmente que se luche hasta el final por encontrar este valioso documento que forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Sí, pues así como este documento, muchas cosas más deben ser repatriadas, porque lo único que dejan son lagunas en nuestra historia. Bueno, volvamos al tema. Claro, entonces, la Fundación Española, creo yo, aunque tiene y siempre tendrá cosas cuestionables, me parece que también nos trajo contribuciones, ¿no crees? Por ejemplo, la religión católica, ¿no? Sobre todo eso. Tú y todos nosotros sabemos que nada de lo que ocurre en el mundo sobrepasa las manos y la voluntad de Dios. Entonces es muy importante recordar y celebrar el aniversario de la Fundación Española de Chachapoyas. Claro, porque forma parte de nuestro legado histórico y es esta una fecha en la que se recuerda la transición a otra época, porque el mundo evoluciona y es perennemente dinámico. Gracias, Anaí, por tu comentario, me pareció muy bueno. Ahora sí estoy viendo cuál es el valor de celebrar estas fiestas. Claro, no te preocupes, amiga, que a mí también me sirve de mucho. Bien, amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Jóvenes Palante. Chicos, les traigo una noticia. ¿Qué? Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Oh. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Palante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Estábamos escuchando la historia de Anaí y Berta, dos chicas interesadas, dos chicas preocupadas en averiguar cuál es el verdadero interés, la verdadera razón de celebrar el aniversario de Fundación Española de nuestra ciudad de Chachapoya. Y el hermano de Anaí también. Sí, por cierto, también estaba el hermano de Anaí. El hermano de Anaí. Mucha participación ha tenido el hermano. Bueno, sí. Han comentado ellas, bueno, Berta y Anaí, pero en el fondo María Cecilia y Hayley, ¿no? Quienes son, pues, activas colaboradoras y participantes de... Las actrices de Jóvenes Palante, ¿no? Y bueno, ellas nos estaban dando un mensaje, pues, muy importante y algo que tenemos que rescatar. A pesar de todo lo que puedan decir de esta Fundación Española, que por qué la celebramos, que a pesar de haber sido doblegados, ¿no? Podría haber contradicción, ¿no? Porque nosotros celebramos la Fundación Española, pero a la vez también celebramos la liberación de esa opresión española, ¿no? En 1821, posteriormente. Pero lo importante de esta Fundación Española era, como también lo decía el drama y lo decían las chicas, era, pues, lógicamente... Uno de los aportes es habernos traído la religión católica, porque todo lo que ocurre, decían también ellas, ocurre por algo, ¿no? Por acción, accionar y por decisión del mismo Dios. Así es. Eso es lo una de las acciones más valorizadas en esta Fundación Española, ¿no? La nuestra religión católica que nos han traído, y pues gracias a ellos también Chachapoyas desde siempre se ha caracterizado por ser una ciudad con gente con un fervor religioso tremendo, ¿no? Ya vendremos hablando de eso más adelante. Muy bien. Y continuamos entonces con el tema. En el bloque anterior les habíamos dicho que vamos a hablar sobre justamente el fundador de la ciudad de Chachapoyas, y es Alonso de Alvarado. Don Alonso de Alvarado salió de Trujillo con 20 hombres e ingresaron por Bagua, en donde encontraron 8.000 indios capitaneados por el cura Caguayamil, quienes en un primer momento se enfrentaron con los españoles, pero posteriormente les dieron apoyo y mediante balsas les ayudaron a pasar el río Marañón, logrando pasar por las afueras de Luya y siguiendo su camino llegaron al lugar de La Jalca para fundar la ciudad encargada. Al parecer, este lugar no reunía las comodidades que exigía una ciudad española por el demasiado frío. Entonces pasaron al lugar llamado Levanto. Allí conquistaron a los indios naturales poniéndoles bajo el servicio del rey. Haciéndoles trabajar con pico y azadones, se allanó el lugar para hacer una población y así se pobló y fundó la ciudad. Debido a que este lugar era muy accidentado, lo cual impedía extender una ciudad, se pasó a otro lugar desde donde se pudo observar una extensa llanura que era una aldea en donde se fundó la ciudad de Chachapoyas, con el nombre San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, el 5 de septiembre de 1538. Hoy es conocida con el nombre de Fidelísima Ciudad de Chachapoyas. Claro, es bueno recordar entonces que la primera fundación de Chachapoyas se realizó en La Jalca, ¿no? La Jalca estuvo 9 días ahí, luego por diferentes motivos se trasladó a Levanto, no se conoce cuánto tiempo estuvo en Levanto, pero ya posteriormente quedó la ciudad de Chachapoyas en el lugar que es ahora, ¿no? Y pues fue fundada con el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. En 1538... año de la fundación, se levantó la primera iglesia, cuyo primer cura fue Hernando Gutiérrez Palacios, y más tarde se levantaron las iglesias de Santana, San Lázaro y del Señor de Burgos. También se establecieron tres conventos religiosos, San Francisco, La Merced y los de los Betlemitas. Tal es así que los pobladores de Chachapoyas se distinguieron por su fervoroso sentimiento religioso. Y pues hasta ahora ese fervor religioso queda plasmado, ¿no? Ya no tenemos a lo mejor todos los templos que se fundaron en un inicio, pero el fervor religioso ha quedado y eso se demuestra en cada una de las actividades que nuestra ciudad celebra, ¿no? Bueno, vamos a regresar con eso después del siguiente bloque y aquí con más en Jóvenes Palante. Palante. Vamos a escuchar ahora Agenda Católica. Noticias. Agenda Católica. Esta vez les hemos traído más información de todo lo que ha ocurrido en el transcurso de esta semana, tanto en el ámbito internacional como nacional. Empecemos. El 12 de octubre la iglesia contará con 4 nuevos santos, entre ellos la primera de la India, una ecuatoriana y una evangelizadora de Colombia, Ciudad del Vaticano. Benedicto XVI canonizará a 4 beatos durante una celebración eucarística en la plaza de San Pedro del Vaticano, entre ellos se encuentra la primera santa india. Se trata de Alfonsa de la Inmaculada Concepción, de la suiza María Bernarda Butler, evangelizadora de Ecuador y Colombia, de la ecuatoriana Narcisa de Jesús Martillo Morán y del sacerdote italiano Caetano Enrico. Por otro lado, la enseñanza de la Iglesia contra el aborto es constante a través de los siglos, afirma un nuevo folleto editado por los obispos de Estados Unidos. Para acabar con la confusión causada por los recientes malentendidos sobre la enseñanza de la Iglesia Católica acerca del aborto, la Comisión Episcopal de Actividades Provida de Estados Unidos ha editado un díptico llamado Respeto por la Vida Humana No Nacida, la enseñanza constante de la Iglesia. También el Santo Padre bendice estatua de 3 metros de la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Benedicto XVI, después de la audiencia general de este miércoles, bendijo la estatua de la Madre Teresa de Calcuta, donada por un artista macedonio y que permanecerá en la Casa Donde María, en el Vaticano. La estatua de 3 metros de alto de la fundadora de las Misioneras de la Caridad permanecerá en la mencionada casa hasta que pueda ser colocada en la parroquia romana dedicada a la Madre Teresa, según el deseo explícito del Santo Padre, y que se encuentra actualmente en construcción. Heidi, nos traes más información, ¿verdad? Claro que sí, Mari. Y en España, diversos medios españoles recogieron las declaraciones del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Josep Levada, sobre los anunciados planes del gobierno para aprobar una ley del aborto que, según expertos, difundirá aún más esta práctica en el país. El purpurado se encuentra en Santiago de Compostela para practicar en las novenas jornadas de teología sobre la palabra organizada por el Instituto Teológico. Durante un encuentro con los periodistas locales, pidió emprender un diálogo cordial y profundo sobre el aborto, atendiendo a la historia y a la fe religiosa de las partes implicadas. He leído en la prensa sobre el tema, pero el comentario autorizado les corresponde a los obispos españoles hacerlo. De todas formas, he de decir que el proyecto me entristece porque es un signo, es una visión de la vida creada, de la preciosa dignidad que comienza con la concepción que no está en la base de este proyecto, lamentó. Asimismo, recordó que el aborto no es algo meramente político, sino una cuestión religiosa y cultural que toca las raíces del género humano. Thank you. programa les traemos una noticia muy, muy controvertida. El Vaticano defiende la posible existencia de vida inteligente en otros planetas. Dios posiblemente creó no solo a Adán y Eva, sino también a E.T. Esta es la sorprendente tesis que acaba de proponer el astrónomo jefe del Vaticano, José Gabriel Funes, en una entrevista publicada en el Observatorio Romano, del diario oficial de la Santa Sede. El padre Funes asegura que no existe un conflicto entre la fe cristiana y la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas que quizás podría ser más evolucionada que la humana. En mi opinión, la posibilidad de vida en otros planetas existe, expresó el reverendo, un sacerdote jesuita de 45 años que encabeza el Observatorio del Vaticano y quien además es asesor científico del Papa Benedicto XVI. Bueno, eso ha sido todo en cuanto a esta semana, pero les prometemos que la próxima vez que nos volvamos a encontrar, les traemos más información. Claro que sí, entonces sigan disfrutando del programa que está buenísimo. Nos reencontramos el próximo sábado y domingo en Agenda Católica. Fuimos Hailey y Maricé. www.msc-chapoyas.com o escríbenos a msc-chapoyas@hotmail.com. Renovación Carismática Católica de Chapoyas. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Yeah. estamos presentando Jóvenes Pa'lante. Estamos de regreso, amigos, con Jóvenes Pa'lante. Y bueno, habíamos escuchado también la agenda católica también por nuestras amigas Hinley y Maricé, que nos han compartido pues los últimos acontecimientos de nuestra iglesia. Y hay una noticia pues muy controvertida, y ellos lo han mencionado también, es sobre esta última afirmación que ha hecho un miembro del Vaticano acerca de la posible existencia de seres en otro planeta. ¿Tú qué opinas al respecto? Hay mucho que opinar, yo creo que todo el mundo tiene diferentes ideas, diferentes posiciones respecto a esta noticia, ¿no? La vida inteligente en otros planetas. Nos decía Hayley que posiblemente Dios no solamente creó a Adán y Eva, sino también a E.T. Así es, bueno. Y eso se ha venido... Sí, bueno, al decir E.T., lógicamente es en representación de alguna vida inteligente en otro planeta, ¿no? Claro, hace poquito, igual que la película. Así es. Hace poquito recordamos que aquí en Te Apoyas, justo el 6 de junio, ¿no?, de una celebración también importante de la ciudad, pues se afirmaba de haber tenido algunos avistamientos de platillos voladores, ¿no?, en la fiesta del Rey Miyagi, bueno... En realidad hay pues diversas teorías, diversas acá por diversas manifestaciones, ¿no? Pero uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, ¿no? Si hay una última afirmación oficial de parte del Vaticano, pues es que también la Iglesia va tomando pues otra posición respecto a esos temas, ¿no? Claro, nos decían las chicas que esto lo había afirmado el asesor científico, ¿no?, del Papa del Vaticano. Bueno, pues también están tomando cartas en el asunto, supongo, para dar una respuesta ya definitiva a esta pregunta. Seguramente que sí. Bueno, seguimos entonces con el programa. Continuamos con el programa. Como ya lo habíamos mencionado esto anteriormente, la mayoría de las personas que vivían en Chachapoyas desde su fundación eran personas con nobleza, pero pobres y modestas. Dignamente se consagraron a la agricultura y a la minería. Muchos lograron una buena posición económica, aunque manteniéndose a las costumbres, que fue una de las notas más saltantes de la vida social de Chachapoyas, por ser nuestra ciudad la más antigua en su fundación y por su trayectoria histórica, se le reconoció como la capital del departamento de Amazonas. Es una ciudad de abolengo enclavada en los contrafuentes de la cordillera oriental de los Andes, entre sierra y ceja de selva. Goza de un clima muy variado, similar al de las ciudades de la sierra peruana. Así es, el clima es muy variado acá. Yo recuerdo siempre las frases de mi abuela, ¿no?, que decía: si no te gusta el clima y ya te apoyas, espera 15 minutos, ¿no? Ya ha cambiado. Bueno, las Chachapoyas del siglo XXI ahora es muy distinta a la anterior. No sé si habrá un punto de comparación, pero en el recuerdo quedan nuestras piscinas naturales, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no recuerda la Penquita, la Chirola, el número 8 o el Franco, ¿no?, donde ahora está la ciudad universitaria, ¿no?, la Universidad Nacional? Ya no existen los pozos naturales de piedra donde filtraban agua todo el año. Tampoco existen la iglesia de la Merced ni la de San Francisco. Y pues nuestra añorada catedral, que hoy pues la estamos viendo que poco a poco se viene reconstruyendo y está en este proceso de reedificación. Así es, Chachapoyas es la tierra donde todos los meses y años se rinden cultos, homenajes a la Virgen de Belén, a la Virgen de Chuquichaca, al Señor de la Buena Muerte, al Señor de Burgos, a Jesús Nazareno, que sale en Semana Santa, a la Cruz de Tushpuna, que en mayo lo veneran acá y en Lima, el Señor de los Milagros, que pese a estar en Huancas, todo el pueblo chachapoyano en peregrinación se va hasta allá. También se celebra a la Mamanate, al Señor de Contrición, a la Virgen de la Merced, quien es la guía espiritual de los chachapoyanos. En la batalla de Igosurco, de San Juan Bautista, en fin, Chachapoyas es un mar de fe. Nuestra tierra, por donde se mire, es bonita, blanca como el alma de la gente buena, blanca como la mente inocente de los niños, blanca como la luna llena que ilumina los pasos en las noches llenas de estrellas, blanca como el suspiro y nuestros panecillos de almidón. Definitivamente Chachapoyas está lleno de gloria. A lo largo de su historia es la herencia de los gallardos achapuyos que con fuerza y valor y dignidad construyeron fortalezas. En su suelo nació la inteligencia, representado en Toribio Rodríguez de Mendoza, padre de la independencia del Perú. Y hay otra celebración importante también y signo de nuestro fervor religioso que no se ha mencionado, pero es las fiestas patronales de Virgen Asunta, ¿no? Y es pues una de las actividades más importantes que justamente el mes pasado pues ya estábamos celebrando y ya culminaron estas actividades, pero son signo pues inequívoco del fervor religioso que aún permanece en nuestra fidelísima ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas. Así es, vamos a continuar con más del programa y en esta parte se nos viene lo tan reclamado y esperado. Ya se viene el maestro Jebús. Ya debe llegar. Bien amigos, regresamos después de la siguiente canción con más aquí en Chicos, chicos, les traigo una noticia. Es que he escuchado muchos comentarios de nuestro programa. Ah, y además, ¿saben qué? En el internet también tenemos una full sintonía. ¡Ay, qué bacán, qué chévere! Momento, chicas. Estamos al aire. Oh. Este. Y todos los fines de semana, escucha Jóvenes Pa'lante. A través de esta emisora y además a través de www.rcc-chachapoyas.com. Señoras y señores, recibamos con mucha alegría a la última chupada del mango, la última amazonía del desierto. Con ustedes, el maestro Jebús. Muy bien, ha llegado el momento de la alegría, de la diversión y pues ya tenemos aquí en cabina al maestro Jebús. Bienvenido, maestro. Bravo, bienvenido, maestro. Gracias, gracias por el esfuerzo, Camotito. Gracias, gracias a toda la gente. No, Zapallito, no, ya me han dicho que es Camotito. No me equivoco de vegetal. Muy bien. En esta oportunidad les he traído tres de mis mejores chistes. Pero si quieren les voy a contar cinco porque tengo más. Muy bien, maestro, ya era oportunidad, ya era hora de que traiga un poquito más de tres. Por favor, acá los chicos piden, solicitan y gritan por ya, todos. No seas golosa. No seas golosa. Number one. Estaban todos los animales de la selva listos para correr a las Olimpiadas de Beijing. De los animales. Cuando empieza la cuenta regresiva para correr. Tres. Ah, no, pero en inglés iba. Tres. Two. One. Y corren. Todos corren, pero a media carrera se empiezan a cansar. Se va quedando uno a uno. Al final solamente queda la hormiga y el elefante peleando por el primer lugar. Cuando de repente se escucha un temblor. ¡Pum! Y el elefante había pisado a la hormiga. Y todos los habitantes de la selva le empiezan a gritar, ¡asesino! ¡Asesino! Y el elefante responde, no, solo le quería meter la pata para que se cayera. En esta sí se van a reír, no se preocupen. Por favor, maestro, no se resienta con nosotros, por favor. Está muy bien su chiste. Maestro, ¿ve lo que ocasiona? Escucha esa risa tan alborotada por ahí atrás. Es donde Camotito. Number two. Resulta que un hombre decide disfrazarse de pobre y pedir limosnas. No quiere cambiar. Un día, estaba sentado y justo pasa su novia. Lo ve y le dice, mi amor, ¿eres tú? Y él le responde, señorita, creo que usted se ha equivocado. Ella dice, bueno, entonces me voy a mi casa, voy a ver si está ahí mi novio y comprobaré si es verdad. Rápidamente se va corriendo a su casa, se apresura y se saca el disfraz. Cuando su novia llega y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Allá había un hombre recontra parecido a ti pidiendo limosna. Y él le contesta, mi amor, ya te dije que no era yo. ¿Hasta ahora no me crees? Maestro, por favor, no se vaya a retirar. Maestro. Maestro, no se vaya, maestro. Ofreció cinco chistes. No, acá yo soy chistora. Maestro, no, ahí no lo aceptan. Venga, por favor, ahí maestro. Ahí tienen cólera. Está bien, les voy a contar uno más, que era el último ya. Number 3. Resulta que un caníbal viajaba en un avión de la FAP. Grupo 8. Mañana sale, por favor. Resulta que un caníbal viajaba en un avión y a la hora del almuerzo se le acerca la azafata y le pregunta: ¿le traigo el cartón del menú? No, mejor, le dice el caníbal, tráigame la lista de pasajeros. Esa es tu risa, Martín. Cásmela, por favor, un vasito con agua. Camotito, no te esmeres. Gracias, Camotito. Camotito, gracias, Camotito, que está aquí en cabina. Y a nuestro amigo Marcos, que también está aquí en cabina. Bueno, les traigo una noticia. Para que, pues, de repente a mí me van a poner adelante, ya me ponen en agenda católica y, bueno, a las chicas les traen aquí para contar chistes mejor. Una estadística. En realidad, volar en avión es muy seguro. ¿Sabían eso? Yo creo que es menos seguro que en carro. No. En realidad, volar en avión es muy seguro. Prácticamente todos los que se accidentan fallecen al caer al suelo. Segurísimo. Maestro, empieza con chistes malvados, así que bueno, le vamos a agradecer pues que haya compartido una semana más aquí con nosotros y pues le agradecemos y la próxima semana también regresa aquí con nosotros. Así es, gracias Maestro Jesús por su participación, gracias por su presencia en nuestro programa, lo esperamos el próximo sábado. Está bien, voy a hacer el esfuerzo, ojalá que tenga tiempo. Anote ya en su agenda. Cuídese mucho Maestro Jesús. Adiós. Chao. ¿Tienes algo que compartir? Escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com. ¿A dónde? Te lo repito, rcc-chachapoyas@hotmail.com. Ajá. No lo olvides. Siempre la misma cosa en la radio. No hay nada novedoso. Hola Jorge y gracias. Yo también. Ya es hora que los jóvenes tengan su espacio. ¿Qué pasó, minero? Desconéctate de la rutina y quédate con nosotros, jóvenes. ¡Balance! Un programa que le da el toque de alegría a tus fines de semana. Muy bien amigos, estamos de vuelta con el programa. Estamos de ahorita ya un poco más aliviados, ¿no? Desestresados. Después de los chistes del maestro Jesús. Camotito está ya sonriente porque esta vez no le cambió de nombre. Ya no. Antes que le dijo, Ciclaíto, creo. Zapallito, Ciclaíto. Bueno, continuamos entonces con el programa. Ya estamos, pues culminando el programa, pero pues nos queda todavía algo que comentar y decir sobre nuestra ciudad, ¿no? ¿Te apoyas? Es una ciudad aún pequeña. Le recordamos que fue fundada en 1538 por Alonso de Alvarado. Actualmente es la capital de la región Amazonas y fue unida al resto del país por vía aérea en 1930 y por vía terrestre en 1960. No es algo, es una particularidad de nuestra ciudad que primero nosotros conocimos el avión y después el carro. Carro. ¿No? Bueno, se habló mucho. Así es. Pasa en la vida. Bueno, y les decía, en 1960 se abrió el camino afirmado que permitió el ingreso de vehículos, ¿no? Esta es una ciudad que en los últimos tiempos se está haciendo redescubierta y existen en su área un promedio de 500 restos arqueológicos, ¿no? Todos de la cultura chachapoyas, entre tumbas, sarcófagos, fortalezas, torreones aislados, caminos, petroglifos, pinturas rupestres, restos textiles, cerámica y pues un sinnúmero de artículos que únicamente demuestran la grandeza y desarrollo y avance de esta cultura. de un carácter indomable. Los chachapoyas le dieron mucho trabajo a los incas durante su proceso de conquista. Y también a los españoles. Y creo que por eso nos seguimos caracterizando, por nuestro carácter indomable. Así como Camotito, así. Sacando punche. Muy bien, la ciudad pequeña y encantadora todavía guarda rasgos y muchos aspectos coloniales. Podemos aún ver casas de grandes patios con una pileta central hechas con adobe y muchas flores coloridas. Hasta la fecha, los restos arqueológicos son pocos conocidos y explorados, por lo que permanecen aún con pocos circuitos turísticos clásicos, pero cuenta con muchos explorables y muy pocos visitados. Así es, pues a todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharán también a través de internet, porque este programa va a ser colgado en www.rcc-chachapoyas.com, pues los invitamos a los quienes nos estén escuchando o reescuchando que visiten Chachapoyas. Chachapoyas es una ciudad apacible, tranquila, bonita, acogedora, la gente muy cálida, pues les invitamos a visitarla y pues a disfrutar de todos sus atractivos. Dicen que Chachapoyas se caracteriza por tener hombres fuertes, como los que tengo aquí al costado. Y al frente en la cama. Y mujeres bonitas como las que ustedes tienen frente. Como las que estamos escuchando, ¿no? Así es. Haremos un pequeño esfuerzo. Muy bien. Gracias. ¿Qué más tenemos, Cecilia? Vamos a escuchar una canción más, esta vez con la agrupación peruana, la banda Deutsch, que se viene esta misma. Y luego regresamos con más. Que apoyan @hotmail.com. gente linda, dulce compañía. No me desamparen ni de noche ni de día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Con gracia y favor del Espíritu Santo. Amén. Amigos, continuamos con Jóvenes Palante y ya casi llegando a la parte final de nuestro programa. Pero antes de despedirnos, queremos cumplir con las personas que se han comunicado con nosotros de una u otra manera. Y bueno, queremos enviarles saludos. Para empezar, queremos enviar un saludo muy fuerte para el Padre Juan de Dios allá en Cheto y para todos los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Molino Pampa. Un saludo muy especial entonces para todos ellos. Así es, también un saludo especial para Padre Amado, que ya está de retorno. Él es el asesor de la Pastoral Juvenil. El próximo martes a las 8 de la noche tendremos una reunión, los delegados juveniles de la Pastoral, y pues se nos aproxima el encuentro diocesano de la Pastoral Juvenil que se va a realizar aquí en Chachapoyas el próximo 3, 4 y 5 de octubre. Así es. También un saludo muy especial para Padre Robert y para todos los chicos del preseminario, quienes están colaborando también con nosotros apoyándonos con el local de la capilla del preseminario para poder realizar nuestras reuniones semanales de la Renovación Carismática Católica. Así es. Y a todos los padrecitos también un fuerte saludo, ¿no? También un saludo especial a todos los chicos del Ministerio de Música Felipe Apóstol, que deben estar en estos momentos en los alumnos. Esperamos. Pero de todas maneras, un saludo muy cordial para cada uno de ellos. Así es, y también el saludo muy especial para todos los chicos de ICA. Nos enteramos que el día de ayer también se realizó un pequeño sismo en la ciudad que ha dejado un poco de susto allá en ICA. Y pues bueno, que siga la confianza y la fe en Dios. Y reciban el saludo muy caluroso de parte de toda la gente de la Renovación Carismática Católica y sobre todo de los chicos de Jóvenes Palante. Bueno, y también brindar un agradecimiento especial aquí a nuestro amigo Camotito, que ha operado pues el programa, y a nuestro amigo Marcos Cabrera, que siempre está pues pendiente del programa también y ha estado aquí muy activo entrando y saliendo de cabina acá para que todas las cosas salgan bien. Muchas gracias a los dos. Así es, y a toda la gente de Radio Chachapoyas y a todos los que nos sintonizan a través de www.rcc-chachapoyas.com. También les invitamos a participar el día de hoy, esta noche y todos los sábados a partir de las 8 de la noche. Nos reunimos en la capilla del preseminario, participar de nuestro grupo de oración La Nueva Jerusalén. Así es, ahí vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a tener temas especiales también conmemorando ya el mes de la Biblia. Y pues les invitamos a participar también con nosotros mañana en la Eucaristía, mañana domingo a las 11 de la mañana en la Eucaristía en la Iglesia de Belén, también para que nos acompañen y acompañemos al Ministerio de Música Felipe Apóstol en su pues ministerio. Así es, ahora sí, nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos, un beso enorme, Dios los bendiga, cuídense mucho y será hasta la próxima semana. Adiós. Señor Jesús, ¿quién eres tú que calmas los vientos y la tempestad? ¿Quién eres tú que sanas los cuerpos y las mentes? ¿Quién eres tú que invitas a tu mesa a pecadores? Eres hombre de poder, hombre de compasión y hombre de propósito. Eres hermano, amigo, esposo, verdad y vida, que te has hecho pequeñito como nosotros para liberarnos del pecado. Señor Jesús, Hijo único del Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos aprender más de ti, y te pedimos que prepares nuestro corazón para acoger al hermano, para regalar una sonrisa sincera, para dar amor sin medida, para parecernos a ti. Chachapoyas. Tierra prometida engendranos otra vez a la vida que queremos volver. Con Cristo seguimos. www.rcc-chachapoyas.com o escríbenos a rcc-chachapoyas@hotmail.com.